La tos. Ese molesto sonido que es capaz de interrumpir tu canción y todos los momentos de tu día. Alivia esos malos ratos con Abrilar, el expectorante alemán de origen natural que alivia la tos en niños y adultos. Es un producto filoterapéutico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario INVIMA PFM 2010-000287. R1. Uso terapéutico. Expectorante. Coadyuvante en el tratamiento de la tos. Sumergidos nadando en las aguas profundas y salvajes de esta tercera hora de Aguja y Vinilo. El otro ritmo del fin de semana en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Soy Drixer Ambior DJ, gracias por conectarse como cada 8 días a través de la número uno de los clásicos, a través de nuestra cuenta oficial en Facebook, a través de nuestra cuenta oficial en Instagram, a través de nuestra cuenta oficial también en Twitter. Comenzamos con el Technotronic y esta versión rumbera de Pop-Pump Jam. Ya viene B1, ya viene Group Zone para continuar esta fiesta retroelectrónica. Edward Maya, Whitfield y Late Night Illuminati. Qué cantidad de canciones, por Dios, qué cantidad de éxitos, qué buenos momentos, qué buen feeling el que tenemos para ustedes con las Good Vibrations y los clásicos retroelectrónicos. Aquí está Dash Berlin con la canción Waiting, el AFM imparable. Energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana.

had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Encanta verlos a través de nuestros perfiles oficiales en Facebook, la FM Colombia, en Twitter, arroba la FM Medellín, en Instagram, la FM Medallo. Saludo a Ale.Cañón79, Sandra Baena 0827, también está por ahí, verdurasorgánicas.net y Ricardo Lucio Acosta, que nos ha escrito desde el sector de la Pilarica. Para él un abrazo muy especial. Por ahí he visto a algunos oyentes nuevos y también algunos oyentes que nos han escrito desde la Pilarica. Gracias, de verdad, nos encanta muchísimo que estén con la número uno de los clásicos siempre. Soy Drixer al aire, presentándoles más y más canciones en esta noche del Super Viernes a través de la número uno de los clásicos. Antes teníamos a los Black Eyed Peas y la canción de Time Dirty Beat. Ahora escuchemos a Whitfield con Saturday Night. Hey everybody, es el viernes con la número uno de los clásicos. Didi-na-na-na. Saturday night.

estamos y desde hace rato sumergidos en la alta noche de este super viernes 3 de julio del 2020, tiempos de coronavirus que no nos van a detener para entregarles a ustedes los mejores éxitos desde la FM 106.9 Medellín. Antes teníamos a Celeda con Dani Tenaglia y la canción Music in the Answer, Edward Maya con Stereo Love y Whitfield con Saturday Night. Soy Drixer, vamos a darle paso a Will to Power con la canción Dreaming, algo de freestyle, en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Sube toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana.

Elia y Estela Martín comienzan este recorrido de la última hora de Aguja y Vinilo con Pulsation. Hey everybody, bienvenidos a este último bloque del viernes en la FM 106.9 de Aguja y Vinilo, que en un rato les va a traer a los Bang Boys con We Like to Party, Kristen W con la canción Save My Soul, Phillips con Maxi Jazz y la canción Insomnia, y el Dr. Alban con Sing Hallelujah. Aquí está Trans Factory Tracks con Stop and Go. Hey everybody, es tu viernes en la FM. Oh.